Hacemos este que este tema a mí me parte el corazón. Seguro que le va a partir el corazón a más de uno. Se llama Lejos de ti. Cuando quiera, maestro. We'll be right back.